Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa radial. www.narrativaradial.com. En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en luchalizadores. Días de Pobladora. Soy Edgardo Reynoso. Tengo 53 años y trabajo hace 30 en el ferrocarril y soy delegado de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento. El momento que yo elijo es cuando tenía 18 años, trabajaba en una fábrica, Industrias Mecánicas se llamaba, estaba en La Plata, con compañeros muy muy viejos, todos metalúrgicos, eso es en el año 73, y entonces me despiden y yo tenía una bronca bárbara porque era el más chico de toda la fábrica, y entonces en ese momento los compañeros paran y me reincorporan. Ese fue un momento impresionante porque cuando yo entro, había una costumbre en esa fábrica que cuando llegabas tarde o pasaba algo, los compañeros golpeaban los mostradores, las mesas de trabajo, las máquinas, y todo el ruido te acompañaba hasta que llegabas a tu lugar de trabajo. Es decir, recorrías todo el galpón en medio de un ruido ensordecedor, sobre todo cuando pasaba algún hecho que ameritaba o la risa de los compañeros por alguna llegada tarde. Entonces el día que me reincorporan, todos los compañeros, cuando yo entro al galpón, empiezan a golpear y ese ruido me acompaña hasta mi lugar de trabajo. Y fue un momento importante, emocionante para mí. Y acá te hago una trampita, porque fue la misma sensación que yo sentí cuando tenía 8 años y mi abuelo me regaló un caballo. Y entonces, en ese momento, yo sentí la misma sensación de alegría y de felicidad. Y yo le asocio, en esa época, era muy piazzoliano. Entonces, le asocio con una obra de Piazzolla que es Libertango. Grandes luchalizadores. Soy Edgardo Reynoso, trabajo en el ferrocarril. En Días de Pobladora. Claro, yo medio de adolescente empiezo a descubrir a Piazzolla. Me crié en medio de tangos. Yo era un tipo tanguero. El tango me fascinó siempre. No, el segundo momento fue un, un momento, el 30 de marzo del 82, cuando nos movilizamos, la movilización que convoca la CGT y que termina en una represión violenta, y pero ese es el punto final de la dictadura. Y fue una jornada para mí espectacular, de una tensión impresionante. Y yo estaba con mi compañera en esa movilización, y yo recuerdo que yo llevaba flameando a mi compañero, porque mi compañero tenía un susto tremendo, no por la movilización, creía que en cualquier momento me ponían, porque yo estaba desaforado en ese momento, y corríamos por todos lados, y era un momento de una emoción brutal, porque en ese momento sentíamos lo veíamos así, lo sentíamos que caía la dictadura, que estaba mortalmente herida la dictadura. Y yo recuerdo de ese día fue fabuloso, pero gritar abajo de la dictadura en la plaza Congreso, mientras la Cana se desesperaba por reprimirnos, y donde volaban desde los balcones taché de leche, fone, contra la cama. Fue un momento casi glorioso, te diría. Y bueno, a ese momento tan particular, y que en realidad era de mucha tensión, pero que advirtiendo el final de la dictadura, yo lo asocio con otro de los tipos que también me marcaron también, que fue Vivaldi, y La Primavera de Vivaldi. Grandes luchalizadores. Se sentía eso, olor a primavera. Estábamos volteando la dictadura en este momento. Bueno, el tercer momento es también un momento importante en mi vida, que es en febrero del 2002. A nosotros en diciembre, cuando cae el gobierno de Rodríguez, nosotros estábamos en el medio de un conflicto y nos echan a 150 compañeros. La empresa y la burocracia le habían dado la política de fracturarnos y entonces le habían echado 150 compañeros y los iban reincorporando de apuchos con la finalidad de desgastar el conflicto y al final dejar a todo el activismo afuera. Entonces durante 59 días salimos durante todo ese momento, salimos a ver el momento de las asambleas vecinales y demás, sacamos el conflicto afuera y al final la patronal nos planteó de que bueno, quedábamos 50 compañeros, 49 compañeros quedábamos afuera. Era la gente que había resuelto que no entraba, que era todo el activismo, quedábamos afuera. Entonces se larga el paro contra la burocracia y largamos el paro y en ese momento habíamos coordinado con todas las asambleas barriales que a las 10 de la mañana se cortaban todos los pasos a nivel a lo largo del Sarmiento y nosotros largamos el paro a las 0 horas con todos los compañeros en la base Castelar y a la 1:30 de la mañana la patronal viene corriendo a decirnos bueno que estábamos todos reincorporados pero que por favor levantáramos inmediatamente. La burocracia se había borrado, había hecho el compromiso y el acuerdo con la empresa de que no se iba a meter y que nosotros quedábamos afuera y entonces no había nadie. Y los únicos que estaban eran los medios, los canales, había canales ahí y había un par de legisladores. Y entonces en ese momento se hizo un planteo, bueno, nos dicen que nos reincorporan, pero bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo se concreta eso? Y entonces, bueno, le hicimos hacer a la patronal un compromiso ante los medios, todos los medios transmitieron en ese momento, hicimos una especie de comité con un par de legisladores que estaban ahí y transmitimos en directo la rendición de la empresa. Y la condición era de que se iba a medida que se iban a incorporar a los compañeros, se empezaban las tareas. Entonces provocó que la empresa tuviera que llamar a un par de empleados y empezar a hacer todas las actas y llamar a todo el personal y a medida que iban incorporándose los compañeros se iban retomando las tareas. Ese también fue un momento glorioso y tenía que ver también con una especie de ¿cómo te diría? De revancha personal, porque si algo me había pasado en el ferrocarril era que me echaran. Yo tenía 4 cesantías encima. Y y la verdad que esta era la última que había sido en la época de la privatización y que me tuvo 5 años afuera del ferrocarril, me había dejado muy marcado. Así que este conflicto donde habíamos hecho cicar a la patronal, la verdad me llenaba de alegría. Se me ocurre que ese momento amerita un tango que se llama Suerte Loca. Mira, no me acuerdo el autor. Habla de un hombre que es un jugador. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte en el naipe del vivir. Entonces le dice: para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir y el capital en mano del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertas. Que si jugás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves